Según datos de la UNESCO, un 40% de las 6.000 lenguas que se hablan en el mundo están en peligro. Más de 200 se han extinguido en el curso de las últimas tres generaciones y 538 están actualmente en situación crítica. La mayoría de estas lenguas en riesgo son patrimonio de un pueblo indígena que menciona la UNESCO. Platicamos con José Antonio Orozco, integrante de la organización CEPIADEP. Nos comparte su experiencia de crear contenidos digitales en lenguas indígenas. Les invitamos a escuchar la siguiente cápsula desde Radio Mayao. Moi mugukte idem pyodu migepeda moyod au ayu kamshpatmadoud otsje José Antonio amungugakhpu shamgushp amesh makshukt moyod au ayu kamti kati. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Antonio, hablo la lengua mije de la variante alta de Tlahuitoltepec. Soy comunicador social, egresado del Instituto Superior Intercultural Ayuk en el año 2019. Actualmente estoy en la coordinación de comunicación del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, CEPIADET AC. El CEPIADET es una organización civil que trabaja en la defensa, promoción y difusión de los derechos de las personas, comunidades y pueblos indígenas. Desde la organización hacemos diferentes materiales en lenguas indígenas como son spots, carteles, videos, GIFs, programas de radios, etc. Y para ello pues tenemos una campaña que se llama Nuestros Pueblos, Nuestros Derechos, en donde abordamos diferentes temáticas respecto a la elaboración de materiales. Una de ellas que hacemos cada martes, que se llama ¿Y tú cómo lo dices en tu lengua?, en donde nos apoyamos de diferentes personas que nos ayudan en traducir en sus lenguas alguna palabra, acción, y pues lo sacamos cada semana. También hicimos unos spots recientemente sobre la desaparición forzada y la tortura, que pues las personas puedan conocer en su lengua qué es la desaparición forzada, dónde pueden denunciar la desaparición, qué se debe de hacer, con quién se debe de ir, y como también la tortura, ¿no? ¿Cuándo es tortura? ¿Quién hace tortura? Y de así, de esa forma, pues igual está pensado para comunidades que pues hablan alguna lengua y puedan entender, porque luego sucede que pues no entendemos en español algunos conceptos que manejan abogados, jueces o el gobierno. Son palabras muy complejos para entenderlo en una lengua que pues a veces no entendemos el español, ¿no? Entonces es como el objetivo de esta elaboración de los materiales para que sea fácil, accesible en entender qué se da a entender con desaparición y tortura. Y a través de los materiales que elaboro doy a conocer cuáles son los derechos que tenemos personas indígenas y cómo nos podemos defender ante la discriminación que luego sufrimos. Y pues como comunicador, como hablante de una lengua indígena, pues para mí es importante pues crear contenidos en lenguas indígenas, porque es una forma de resistir ante la sociedad que nos amenaza de manera constante, porque también pues nos permite conservar nuestros saberes, cosmovisiones, creencia y la conexión que luego tenemos con la madre tierra, porque en algunas comunidades pues es muy fuerte esto de sentirse parte de la tierra o convivir con la tierra, porque pues nos da vida, nos da alimento, nos da aire, y pues esa sensación o esa conexión que luego tenemos pues le damos mucho valor. Al momento de crear estos contenidos en nuestras lenguas, ¿qué podemos utilizar, no? Por ejemplo, lo que tenemos en la mano, los medios tecnológicos para fortalecer y revitalizar pues nuestra lengua, darle vida y sobre todo a quién está dirigido, ¿no? Porque luego hacemos materiales por hacer, ¿no? Pero pensándolo ahora sí que desde la experiencia, pues ¿a quién va, no? Siempre va dirigido hacia la población que está olvidando su lengua para que no se pueda perder lo que pues, es muy importante en nuestra vida cotidiana. Porque suele pasar mucho al migrar a otro espacio, a otra comunidad, a otro estado, se va olvidando la lengua. ¿Por qué? Porque pues no se practica, no se mira de diario y eso pues provoca que se olvide uno de la lengua. Y pues no olvidar la lengua, ¿qué significa? Defendernos, ¿no? Que podamos ejercer nuestro derecho de acceder a información en nuestras propias lenguas. Y para aquellas que, por ejemplo, solo hablan el mije, pueden conocer sus derechos y cómo ejercerlo en mije. Cerrar esa brecha de exclusión donde solo unos cuantos puedan acceder a esa información. Pues yo creo que es importante mencionar por qué resistir, ¿no? Porque es la única forma de seguir aquí, de guardar nuestra identidad, nuestra historia que tenemos en nuestras comunidades, porque es única, porque eso nos hace sentir vivos. Resistir es la única manera de proteger lo que somos, nuestra lengua, territorio, formas de organización y la unión de todos. Y creo que los que juegan un papel importante somos los jóvenes. Si no accionamos o no nos damos cuenta de la importancia de hablar nuestra lengua materna, es muy probable que en 2 o 3 generaciones muera nuestra lengua. Lo digo porque somos los jóvenes que estamos en una edad que influye mucho en la sociedad y puede que el 60 o 70% que hablamos aún nuestra lengua. Pero mientras sepamos que hablar nuestra lengua es un derecho, no tienen por qué tratarnos mal. Dios cuy mugutekte cuyat au ayukam despat madoda ames max moyat au ayukam te ti te kati. Una producción de Radio Mayao para Canto de Sensontles.